Capítulo 21. Otras leyes y mandamientos. Estas son las otras leyes que les darás. Cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante 6 años, pero en el 7º año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar: «Amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y no quiero mi libertad». Entonces el amo debe traerlo ante Dios. Lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. De esta manera será un esclavo de por vida. Si alguien tiene que vender a su hija como esclava para pagar una deuda, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si no le agrada el amo que la compró para que fuera su concubina, él debe permitir que deshagan la venta. No la puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si se la da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como a una hija. Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. Si él no cumple cualquiera de estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. El que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte aunque haya que sacarlo de mi altar. El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. El que secuestre a alguien será condenado a muerte, así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se muere porque queda enfermo en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si un hombre golpea con su bastón a un esclavo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Si 2 hombres mientras pelean golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo debe dejar en libertad a cambio del ojo. Si de un golpe le tumba un diente a su esclavo o esclava, debe darle libertad a cambio del diente. Si un toro embiste con sus cuernos a una persona y la mata, el toro debe morir a pedradas y nadie comerá su carne. Sin embargo, no se castigará al dueño del toro. Pero si el mismo toro ya desde antes tenía esa costumbre y el dueño ya había sido advertido, entonces el dueño es el culpable. Al toro lo matarán a pedradas y el dueño será condenado a muerte. Si le cambian la pena de muerte por una multa, pagará toda la multa para salvar su vida. Esta misma ley se aplica en el caso de que el toro mate al hijo o a la hija de alguien. Si el toro mata a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo o de la esclava y al toro se le dará muerte a pedradas. Si un hombre deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa y un toro o un burro caen en él, el dueño del pozo pagará por el animal, pero podrá quedarse con su cuerpo. Si un toro mata a otro toro de diferente dueño, ese toro debe ser vendido y entre los 2 propietarios se repartirán el dinero. También se dividirán entre ambos el cuerpo del animal muerto. Pero si ese toro ya tenía la costumbre de herir a otros toros y su dueño no lo había encerrado, entonces el dueño debe pagar toro por toro, pero el cuerpo del animal muerto le pertenece.